Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. No tengo ni idea. Mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir... JJ, bien, bien, bien, JJ, sí, ¿no? Que yo también preferiría eso, ¿eh? No me traigan flores, me traigan vino y así puedo continuar ese nuevo camino, ¿no? Sería ser una cosa así. Nuestro siguiente invitado nos trae también una invitada y queremos saludarlo porque Pachi Martín es genial y siempre nos trae ideas buenas y te lo agradezco muchísimo, Pachi. Bienvenido. Espera, vamos a tirar un micrófono, Pachi, ¿sí? Buenos días. Eso, buenos días. Oye, ¿qué te parece el estudio? Estamos entrenándolo. Es el primer día de este programa, estudio nuevo. Más amplio, más... ¿Te gusta? Sí, está menos sonido al ser una zona un poquito más interna. La verdad es que está mucho mejor. Sí, ¿no? Hay que darle gracias a este muchacho y a su padre que se empeñaron a hacerlo así de bien. Así que nada. Cuéntanos, ¿a quién traes de invitado? Pues bueno, hoy viene con nosotros Cristina Osuna, que es una mujer de bandera que lleva a Córdoba por bandera representándola, siendo la primera mujer en estar en el comité técnico de la Unión de la Asociación Española de Sommeliers. Esto a nivel nacional, luego representando Córdoba en la Secretaría por Andalucía también de la asociación, y además es enóloga en una de las más prestigiosas bodegas de la DEO Montilla Moriles, y por último y no menos importante es la presidenta de la Asociación de Sommelier de aquí de Córdoba. Cristina, bienvenida. Buenos días. Gracias por venir este ratito, estar con nosotros una charla sobre estos temas que... por la hora que es, sería interesante, ¿no? Una copita de vino, pero bueno, lo conseguiremos otro día. Eso lo organizamos otro día, venimos con la copita. Eso es. ¿Cómo es el trabajo de vuestro? ¿Cómo empezó tu idea de ir por estos caminos? Yo empecé en el mundo del vino casi de casualidad. Yo estaba estudiando química y las prácticas de la carrera me llevaron a una bodega y allí me enamoré del vino. Y hasta hoy, ya hace unos poquitos de años. ¿Ah, sí? Ya hace, sí. No digamos nada. No hace falta decir cuándo, pero ya hace, sí. Sí, ¿y qué encontraste en esa atracción, en ese amor hacia el vino? El mundo del vino es un mundo apasionante, es un mundo de cambio constante. Al final estamos trabajando con un ser vivo, porque se nos olvida, pero el vino es un ser vivo que va evolucionando y que va cambiando y que te da muchas satisfacciones. Además, he descubierto que el mundo del vino te acerca a gente maravillosa, conoces a gente muy interesante, y con una copa de vino delante las conversaciones van también muchísimo mejor siempre. Sí. ¿Ayuda a hacer comunidad una copa de vino? Sí, siempre. Al final, yo creo que muchas veces una copa de vino relaja, la gente se siente a gusto y ayuda a la comunicación. Uh-huh. Nos volvemos más explícitos. Sí, a veces demasiado, pero sí. Según las copas. Subiendo el número de copas, somos más explícitos. ¿Eso que dicen que una copita de vino en la comida va bien? Yo creo que va bien. Al final, el vino. Más de dos, ¿no? Más de dos. Hay veces que a lo mejor puede ser necesario tomarse la tercera. Pero sí, una copita, dos al día, es muy sano. Al final tiene muchos beneficios para nosotros. ¿Qué características tiene el vino, por ejemplo, para que pensemos que puede estar dentro de nuestro plan de salud, ¿no? Bueno, según todos los expertos, son antiinflamatorios, son antioxidantes, tiene compuestos antioxidantes que nos van a ayudar a mejorar nuestra la circulación, que envejezcamos un poquito menos, que nos cuidemos mejor, al final tiene muchos beneficios. Es cierto que un exceso, pues como todo en la vida, los excesos no son buenos, pero una copita o dos al día es maravilloso. Ese campo de trabajar en esto del vino es muy amplio. Sí, porque al final abarca mucho, están desde trabajadores de bodega, elaboradores, los comerciales, distribuidores, los sumilleres que están en sala, camareros, al final abarca muchas profesiones y une a muchas profesiones, porque al final el sumiller necesita el enólogo necesita el sumiller y están todas conectadas. ¿Y cómo se hace el que puedan calificarse un vino de una manera u otra parte de la cata cuando su preparación, los años de cuidados, cómo se determina eso? Bueno, al final necesita cierta intuición que está basada en conocimiento y en experiencia, pero tú se aprende a ver algo más en el vino, porque normalmente nosotros embotellamos los vinos que están todavía sin terminar o están a punto de terminar, o tienes que ensamblar vino y aprende a ver el algo más. La cata es fundamental, para mí la cata es fundamental, y luego también, claro, nos tenemos que basar en análisis químicos y eso, pero la cata es la que nos va a definir el vino, si lo podemos ensamblar, lo podemos embotellar o cómo lo vamos a hacer. ¿Influye dónde se deposita el vino para su tratamiento? Sí, al final necesita los envases donde el vino se va a criar o donde lo vas a embotellar o donde lo vas a hacer la mezcla bien, o que aporten cuando necesitas que aporten algo. Por ejemplo, cuando hacemos crianza en barricas de roble o necesitamos que aporte, o bien cuando hacemos los tratamientos, cuando vamos a hacer mezclas sin tratamiento, como sea que el envase no aporte, porque en ese momento no necesitas que aporte nada. Cuando escuchamos que un vino es crianza, pues reserva o gran reserva, ¿qué diferencia hay? El tiempo de crianza en barrica. Uh-huh. El tiempo de crianza en barrica y en botella. Al final, las crianzas, vamos, según la zona, ¿no? Son unos 6 meses en barrica, van a los reserva 12. Al final, depende de la zona, son los meses en barrica que vamos a tener, y luego siempre van a tener un envejecimiento en botella. Hubo un vino que se habló mucho de él, que era un Vega Sicilia del 62. Uh-huh. Era una botella muy cotizada. ¿Podríamos decir por qué? Bueno, hay vendimias que vienen, que son especiales. Cada vendimia es única. Cada vendimia te enfrenta a problemas diferentes y a alegrías diferentes. Y hay veces que se dan todos los factores para que la vendimia sea especial. Y también luego, cuando los vinos son difíciles de encontrar porque se agotan rápido o porque también eso ayuda a que se valoren más, ¿no? Pero al final es porque la vendimia ha sido especial, ha sido buena, ha habido una calidad excepcional y todo eso suma a que el vino tiene que ser excepcional. Oye, decías que también el vino se podía mantener en una botella y ganar calidad en una botella. Sí, los vinos generalmente, por ejemplo, los tintos siempre tienen una crianza en barrica, luego van a tener un envejecimiento en botella que ayuda a redondearlo, pero también nuestros vinos de Montilla Moriles, sobre todo los de crianza oxidativa, una vez que ya han terminado su crianza larguísima en bota, luego la botella nos va a ayudar a equilibrarlo, a redondearlo y a que sean capaces de expresar todo su potencial. Cuando guardo una botella de vino tinto, ¿debo guardarla en base a unas características, temperatura, lugar? Hombre, lo ideal es que no haya mucha temperatura. Aquí en Córdoba eso lo tenemos difícil, pero normalmente eso, que no haya mucha temperatura. Si es tinto, que las botellas estén tumbadas para que el corcho no se reseque. Hay que tener ciertos cuidados, pero al final también digo una cosa, guardar vinos también hay que disfrutarlo y hay que beberlo. Y hay vinos que están preparados para consumirse ya o en poco tiempo, y hay otros que están preparados para consumirse dentro de más tiempo. La verdad es que a quien le gusta el vino dura muy poco en casa, ¿no, Pachi? Claro, sí, siempre hay que buscar un momento para tener una compañía o con quien compartirlo, y se guarda un poquito para eso, para buscar el momento ideal que de abrir un vino. Oye, una comida que te gusta ese tema, las comidas que estén maridadas con un vino, ¿quién ayuda? ¿La comida al vino o el vino a la comida? ¿Cómo es eso? Se está tendiendo ahora a maridar o a ensamblar, o porque la palabra maridar ya tampoco se utiliza mucho. Soy antiguo, ¿eh? No, pero bueno, al final, porque me imagino que ya el tema de marido, mujer, es un poquito el cambio de cultura lo que hace... ¿Cómo se llama ahora, ensamblar? Sí, lo que hacen es eso, como es algo que aporta a una cosa y a la otra también. O sea, como que tiene que ser algo que potencie tanto el producto del alimento como el vino. Tú fíjate, yo, no sé, por ignorancia debe ser, ¿eh? Decían, si yo tengo un buen vino, un gran reserva, un vino potente, que la comida no sea tan rica, que tenga para acompañar, pero que no destaque más que el vino. ¿Eso es así o no? ¿O es un tópico? Que no lo anule. Que no anule. Claro. Que... El artista es el vino, digamos, el protagonista, no la comida. ¿Eso claro, es? Eso es lo que ahora la tendencia que hay es el poner los vinos y según las propiedades que tiene el vino, por moléculas, por partículas, por sabores, por recuerdos a tal alimento... buscar una comida adecuada a ese vino, porque ya al final está teniendo más importancia el vino que la comida en sí. Es que parece que el vino hay que tomarlo y ya está, ¿no? No tenía esa importancia, ¿no? Bueno, antes es verdad que afortunadamente está cambiando. Antes le dábamos menos importancia, elegíamos los platos, ahora ya vamos buscando ese equilibrio, ¿no? Entre el plato y los vinos que vamos a tomar, y ya la gente llega pidiendo el vino y en función de eso pues vamos a ver qué podemos acompañar. El vino tiene una complejidad y tiene una importancia, y más en nuestro país, que somos uno de los principales elaboradores, que puede engrandecer un plato y un plato puede engrandecer un vino. Al final hay que buscar ese equilibrio y esa importancia también hay que dársela. Y así engrandece al que come y al que bebe, ¿no? También, eso también es importante. Sí, bueno. ¿Qué más querías traernos? Bueno, hablar un poquito de lo que ha habido y de lo que va a haber. Ahora Cristina os explicará los pedazos de artistas que han estado aquí hace un par de semanitas por Sevilla, y que la semana que viene pues tenemos un acontecimiento ahora aquí por un pueblecito cercano. Sevilla, ¿qué pasó en Sevilla, Cristina? Cuéntanos. Pues en Sevilla, la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres consiguió traerse un evento internacional de sumillería internacional, valga la redundancia. Han venido 50 de los mejores sumilleres del mundo, 4 días a formarse, con una formación muy intensa, un programa bastante apretado, a formarse con los mejores. Han venido Master of Wine, Master Sommelier, gente que tiene mucho, que es un placer escucharlo y conocerlo, y eso, traérnoslo a Sevilla, traérnoslo a Andalucía, pues creemos que es un empujón y una ayuda a posicionar la sumillería española donde se merece, ¿no? Y posicionarnos a nivel internacional. Hemos sido un poquito el foco de la sumillería. Yo te escucho, Cristina, y digo, tantas cosas que ignoramos. Este programa se llama No Tengo Ni Idea. Y cuando habla, digo, me doy cuenta que no tengo ni idea. Y la importancia que tiene el trabajo de los sommeliers, ¿no? Es muy importante. Y porque al final, yo como enóloga, para mí lo veo fundamental por una sencilla razón. Son los que a mi trabajo le van a dar valor y van a saber que llegue, y van a ayudarme a que llegue al público final realmente y a saber explicarlo. Y a yo, aparte, yo lo admiro mucho a estos chicos que han venido, porque dedican una cantidad de horas a formarse, porque no solo estudian vino, estudian agua, estudian aceite, estudian puros, estudian todos los productos. ¿Puros? También. También. No, se fuman aún los puros. También. Bueno, ya cada vez menos, ¿no? Pero sí, parece que sí, que todavía, y todavía hay sitios donde se puede, y están volviendo. Al final es una formación de todos los productos gastronómicos que tenemos muchos. Claro, antes era una buena copa de vino y un Davidoff en la boca, era sublime. Ahora ya se nos está complicando lo de fumar, sí. pero bueno, al final también es otro de los placeres, ¿no? Y la diferencia del puro con el tabaco, que el humo no se traga, el del puro. Y el tabaco sí, ese es el problema. Sí. Pero estaba muy bien, ¿eh? ¿Y qué va a pasar en un pueblo cercano aquí de Córdoba? Bueno, la semana que viene, la semana que viene es la cata del vino de Moriles. Al final, Moriles se vuelca, Moriles es una de las zonas de calidad superior de Montilla Moriles, de la denominación de origen, y todos los años pues se vuelca en que todo el mundo pueda conocer sus vinos y sus bodegas y sus lagares, y creo que todos estos eventos que se hacen en torno a nuestros vinos, a los vinos de Montilla Moriles, hay que tenerlo en cuenta, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, y son muy buenos porque nuestros vinos tienen que conocerse y tienen que apreciarse, porque son únicos. ¿Qué bondades tiene un Morile? Nosotros, los Moriles tienen una complejidad increíble, pero también son, a la vez, son frescos y se puede disfrutar perfectamente con cualquier tipo de, como hablábamos, de armonía, para aperitivos, además son muy sanos, son vinos que tienen crianza biológica, que eso además nos va a aportar beneficios a la salud. Uh-huh. Entonces todo eso ayuda, como siempre, como hemos dicho antes, sin exceso y sin... Y con prudencia. En su justa medida, sí. Pero al final son vinos que todo el alcohol es natural, son productos muy natural, porque toda la crianza biológica, prácticamente no hay aditivos. Son crianzas largas y una complejidad y una paciencia, son vinos únicos, no hay muchos vinos como estos. Pachi, ¿el vino blanco tiene que ir acompañado de marisco? No. ¿O no necesariamente? No tiene por qué, si es verdad que el vino blanco con algo que le dé un toquecito de salinidad, que lo tienen los vinos blancos, con un toque de frescura... que normalmente, por eso supuestamente siempre se ha hermetizado el blanco de marisco, el tinto con carnes más rojas, pero es verdad que le acompaña bien por el tema este de que no mata el sabor del producto y le aporta cosas al producto que estás consumiendo. ¿Hay concursos para saber quiénes son los vinos mejores, supuestamente, pero eso en qué época se hacen, en qué lugares? Bueno, concursos ahora mismo tenemos casi todo el año. Hay, ¿sí? Sobre todo de octubre a mayo suelen darse muchos concursos. Hay concursos a nivel internacional y por todo el mundo, y en España también tenemos grandes certámenes de concurso de vino. Hoy estamos muy lejos de Francia, ¿o Francia está igual que España en cuanto a la calidad del vino? Yo creo que hoy en día está todo muy globalizado, y también la calidad de los vinos. Hoy en día se hacen vinos muy buenos en prácticamente todas las partes del mundo. Francia es verdad que, bueno, elabora grandes vinos y los sigue elaborando, y además tiene una cosa que yo envidio mucho, que es cultura del vino. Ajá. Allí todo el mundo aprende, sabe y le gusta el vino y disfruta el vino, y de eso sí deberíamos aprender nosotros. Ahora estaba pensando en la cultura del vino. El vino acompañado con queso queda muy rico, ¿eh? Sí. Sobre todo el tinto. El tinto, un buen amontillado, un buen también. Oloroso, un Pedro Jiménez. Bueno, también Pedro Jiménez. También. Uf, hasta ahora... Cerca de la una de mediodía, pues hablar de esto es un crimen, ¿eh? Porque mientras habla Cristina se me hace agua la boca. ¿Qué más podíamos comentar, Pachi? Pues la última vez que estuvimos hablando de que había un evento solidario y ya tiene fecha, aunque todavía falta bastante, pero ya le han puesto fecha. Es un evento que participa la asociación y es en Fernán Núñez, que creo que comienza el 29 de noviembre y termina el 8 de diciembre, que se presentan vinos, aceites y un poquito de todo. Tendremos tiempo, entonces, en sí, todo caso, de hablar con... Lo que sí decir también que para este, para lo de Moriles, ponen autobuses con salida del, de la rotonda del Hotel Oxidado, creo que es el sábado y el domingo. Uh-huh. O sea, quien quiera ir, por si bebe y... ¿Son gratuitos o hay que pagar ahí? Creo que si coges una copa, porque necesitas una copa para hacer la cata, creo que entras en un pack de tomar los vinos y... No, el autobús, digo. Entra, si vas a hacer lo de la cata, creo que te entra dentro hoy el domingo, no sé si un día es gratuito el domingo, creo. Pero que quien no quiera coger el coche y le apetezca... Es que sería recomendable que no cogieran coche, ¿no? O que uno de los que vaya se sacrifique. No como alguno que decía, ¿qué me manda a mí? Que yo debo tomar vino, no debo tomar vino cuando conduzco. Y normalmente es muy recomendable que si bebemos alcohol, no conducir. No, no conducir, eso al final, ni para eso hay autobuses, hay taxis, tenemos medios para no tener que coger el coche cuando no hemos tomado una copa, claro, o una cerveza, o ahí sí. Eso ahí también es educación, ¿no? También hay educación y también hay responsabilidad, ¿no? Y cultura. Hay que saber muy, no sé, hay que tener también un poquito de responsabilidad con los demás, contigo mismo y con los demás. Y bueno, cuando vamos a beber o cuando vamos a algo, pues intentar poner los medios para estar seguros todos. Para eso. Cristina, ¿te has sentido cómoda? Muy cómoda. Sí, a gustito. Sí. Bueno, o sea, aquí somos todos amigos y nos gusta conversar de temas que desconocemos. Y Pachi siempre nos trae temas interesantes. Y no sé si olvidó algo más que me comentabas, de significar algo más. Está todo, ¿no? Por mi parte, si Cristina quiere ampliarlo con alguna cuestión más. Yo simplemente que bueno, que vamos, se puede disfrutar del vino de manera muy sana y muy tal, y que la cultura del vino es muy bonita. Invito a todo el mundo que se acerque a conocerla y a conocer nuestros vinos, sobre todo los de la zona, que tenemos vinos únicos en el mundo y que es bueno que se acerquen a conocerlo. Ahí queda la invitación y seguiremos hablando con Pachi, los vinos y comidas y todo lo que sea, pues algo sorprendente a los oyentes para ir conociendo distintas actividades que vamos buscando por ahí para saber cómo son y sobre todo que puedan ayudarnos a formar una cultura sobre estos temas que son tan interesantes, ¿no? Cristina Osuna, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotros. Y Pachi, pues Martín, muchas gracias. Venga, a ti. Nos vemos otro sábado. Gracias. En nombre de JJ, que ha estado en la producción del programa y que les habla, pues muchas gracias por acompañarnos este primer sábado de la temporada 24-25. Le agradecemos mucho, ¿vale? Y les espero el próximo sábado, que nos veamos otra vez a través de la radio. Hasta el próximo sábado. Gracias. throw its cover down. Won't begin. Ooh, and if I'm right, it's the only way to bring me back. Ooh, ooh, ooh.